Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando a esta entrevista y que nos están acompañando desde todas partes del mundo. Como siempre, los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, todo lo pueden dejar acá en el chat en directo porque los vamos a responder con nuestro especialista del día de hoy. Así que les voy a dejar desde ya un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que nos puedan dejar aquí todos sus mensajitos. Mientras tanto, les quiero contar un poquitito. El día de hoy tenemos el enorme placer de recibir con nosotros a Alma de Laura, con quien hablaremos sobre cómo salir de la programación de la Matrix. Alma de Laura, ella es terapeuta holística con más de 10 años de experiencia en diferentes técnicas de sanación y transformación como péndulo, tarot evolutivo, limpieza energética, registros akáshicos, psicogenealogía y entre muchos otros. Hoy, Laura Sanabria, conocida como Alma de Laura, nos ayudará a entender cómo opera la Matrix y cómo es que nos hace mantenernos en un estado permanente donde estamos dormidos por la manipulación. Vamos a invitarla para que se sume a este directo. Mientras tanto, quiero enviar que nos están acompañando hasta México, España, un saludo grande hasta Uruguay, también hasta Medellín, Colombia, Islas Canarias. Hola, hola. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Laura, háblanos entonces de la Matrix en la que estamos, pero nos cuesta, ya empezamos a hablar de que existe y que estamos acá, pero ¿cómo despertamos? Bueno, yo creo que despertamos cuando nos empezamos a ser conscientes del sistema en el cual estamos inmersos, y yo creo que por eso todos hacemos alegoría tanto a esta película, que no es una película como tal, sino un documental realmente, y les recomiendo a las personas que tal vez no la han visto, la película Matrix, donde actúa Keanu Reeves, de 1999, creo que es. No recuerdo bien la fecha, pero ahí se habla de un mundo donde las máquinas, digamos, están alimentándose de nosotros los humanos. Entonces, a veces vemos esta película y pensamos que es un mundo muy distópico y que es algo como muy loco, pero creo que ya han pasado más de 20 años desde que esa película salió y estamos, no estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Y no porque las máquinas estén ahorita aprovechándose de nosotros, sino porque realmente hay alguien y hay una élite que se está alimentando de la energía de los humanos, ¿no? Y cómo se alimenta, pues, manteniéndonos en este sistema que es opresivo, donde se mantiene al ser humano en siempre como en un estado de constante sufrimiento, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? El sistema de opresión en el cual estamos inmersos y que de alguna manera como que no escogimos, ¿no? Nadie quiere estar en este sistema y vivir de esa manera, ¿no? Y suena un poco como distópico y fuerte, pero cada vez te vas abriendo más los ojos a esta manera, digamos, en que están construidos los sistemas, el político, el religioso, la educación, el sistema financiero, por supuesto, el sistema educativo, o sea, absolutamente todo como está, digamos, constituido. Acabas de decir algo, y es que parece, estamos acá, no lo escogimos, pero estamos acá, y de alguna manera fue creado, y nosotros estamos para vivirlo. Hablaste de mucho sufrimiento, ¿cómo es posible que estemos tan habituados a esto? Mira, estamos tan habituados porque estamos programados para esto. Y fíjate, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces queremos algo, deseamos algo, algo tan sencillo como no me quiero preocupar por este problema, ¿sí? ¿Tienes un problema? El problema que sea, puede ser algo tan sencillo como que no sabes cómo vas a pagar la renta de este mes, o puede ser algo tan sencillo como que algo no salió como tú esperabas y se te cambiaron los planes y estás preocupado por eso, porque no están saliendo las cosas como tú esperas, ¿no? Y tú no te quieres preocupar, porque tú sabes que la ley de la atracción y que todo esto que leemos en los libros y la espiritualidad y que nos dice que no, que respira, que mantente en el presente, que confía, bueno, todo esto, ¿no? Y sin embargo, no puedes dejar de preocuparte. No es una decisión, o sea, fíjate que no es una decisión que tú digas, oye, sí, quiero dejar de preocuparme y realmente está, y como que tu mente sigue ahí rumiando, ¿no? Entonces, ahí es cuando te digo que estamos programados para operar de una manera que beneficia a quién, ¿no? Y no lo estamos viendo de pronto físicamente, pero mantenernos en esa baja vibración que digamos, lo miramos desde la escala de la conciencia, en la culpa, en la vergüenza, sobre todo en el miedo, porque todo lo que vemos afuera siempre nos está llevando hacia el miedo y por eso entonces necesitamos asegurar, ¿no? Entonces yo necesito asegurar mi pensión para la vejez, yo necesito asegurar que esto va a ser así para no angustiarme. Entonces ahí tú te das cuenta de verdad que estás operando de una manera que no le hace bien a tu sistema físico, a tu sistema mental, a tu sistema emocional. Y sin embargo, tú no puedes parar, ¿no? Y eso requiere realmente una desprogramación de la Matrix. Y es un trabajo de verdad bastante fuerte, consciente, para valientes. Esto no es como que yo me tomo una pastillita y ya, listo, salí de la Matrix, ¿no? Ahí en la película, cuando le ofrecen las pastillas a Neo, en la roja o la azul, él escoge la roja, la de abrirse, pero no quiere decir que ya salí, sí, me estoy dando cuenta, pero el trabajo hasta ahorita empieza. Entonces, salir de la Matrix realmente es un trabajo de mucha conciencia, de mucha disciplina, donde yo tengo que empezar a trabajarme desde la conciencia de quién soy yo y empezar a darme cuenta de muchísimas cosas. Es como ir, como las matrushkas, ¿no? Que tú vas encontrando y encontrando y encontrando, pero siempre digo que la salida es hacia adentro, porque si vamos hacia afuera, esa es la trampa. La trampa es que siempre estás buscando afuera y afuera las respuestas, y alguien que te salve, y alguien que te diga, pero realmente la Matrix te mantiene atrapado porque te llevaron siempre a mirar hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, realmente es un trabajo de muchísima más conciencia de la que nosotros creemos que estamos. ¿Puedes o tienes alguna recomendación, Laura, que puedas compartir con todos nosotros para los que ya empezaron o están iniciando este camino de conciencia, se puedan mantener allí? Porque yo creo que la distracción es lo más fácil e inmediato que hay. Ay, me encanta esa palabra que acabas de pronunciar, porque yo lo digo mucho. Miren, démonos cuenta de cuáles son las distracciones que tenemos, ¿sí? Todo afuera, es el mundo de la ilusión, el mundo del maya, es distracción, precisamente para eso, para que no mires hacia adentro, para que no te des cuenta, para que sigas ahí distraído. Y hay unas distracciones que son bastante entretenidas y como su palabra lo dice, ¿no? Te mantienen ahí, entonces las redes sociales, los conciertos, los artistas, los Óscares, no sé, inclusive los chismes, la moda. Bueno, cada quien va encontrando sus distracciones afuera, ¿no? Y que te llevan a engancharte, y es muy fácil engancharte, que tú dices, ay, no sé por qué perdí 2 horas viendo memes, ¿no? Y tú dices, o sea, qué tontería, ¿cómo paso 2 horas acá viendo memes? O cómo paso, no sé, 1 hora viendo esta novela, y yo sé que no debería estar haciendo, que yo debería estar leyendo un libro, o que debería estar haciendo lo que yo sé que tengo que hacer, porque yo sé que todos estamos muy conscientes de lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta mucho. Entonces yo quiero que hagan esa conciencia de que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo que nos hace bien, lo que nos ayuda. Todos sabemos que este es el tipo de alimentación que quisiéramos, pero que nos está costando. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto soltar la Coca-Cola o por qué me cuesta tanto soltar el celular, ¿no? Algo tan sencillo, bueno, voy a hacer un ayuno de celular, de pronto voy a dejar de estar usándolo tanto, voy a estar más, quiero salir más a la naturaleza, quiero hacer más ejercicio, quiero empezar a meditar, bueno, tantas cosas y objetivos que las personas queremos para estar más en conexión con nosotros, para estar más en el silencio, pero afuera hay mucha distracción. Entonces, mira, yo creo que la primera clave sería eso, darme cuenta de cuáles son las distracciones que cada persona tiene. No son las mismas, porque va a depender mucho del ambiente donde tú estés, ¿sí? Entonces, las distracciones puede ser que una persona todos los días te llama para contarse tus problemas, y esa persona puede ser tu mamá, y puede ser tu hermana, y puede ser alguien que tú quieres muchísimo. Pero al final ni la terminas ayudando y si sí, esa persona termina como robando mucho de tu energía, pero es una distracción más para enfocarte en quién, en ti mismo, ¿sí? Entonces, pues yo diría que la primera es esa, empezar a darnos cuenta de cuáles son esos factores distractores, ¿sí? Que son muchísimos, muchísimos. Y en el día a día tenemos que hacernos conscientes de eso. Ok, entonces yo, por ejemplo, digo, listo, yo sé que el celular para mí es un distractor y que me es fácil. Entonces voy poniéndome como límites, como restricciones. Yo digo, ok, si yo sé que en el celular paso 8 horas, entonces voy a restringirme y pongo esta aplicación para que el celular se apague y solamente dure 2. O sea, yo mismo me tengo que aprender a autogestionar. Y eso es algo que nos cuesta mucho a los seres humanos. Si se dan cuenta, estamos acostumbrados a que alguien nos dirija, a que alguien nos diga. Entonces, desde que somos niños, mamá, papá, después pasamos a los profesores, después pasamos al jefe, después pasamos, no sé, a otra persona que siempre nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Qué fuerte esto, pero es así. Y necesito aprender yo a autogestionarme. Esa es otra de las claves. Y mira que no te estoy diciendo nada de temas conspiranoicos, no te estoy diciendo ni siquiera que te vuelvas vegano, que come huevos orgánicos, por supuesto. Una alimentación mucho más natural ayuda bastante estar más en contacto con la naturaleza, pero pues fíjate que ha hecho todo este sistema también asustarte, darte miedo y decirte que el sol es malo, que mejor dicho las frutas son malas, porque ya hasta las frutas hay mucha gente que les tiene miedo porque tienen muchísima azúcar, pero yo no me voy a meter con la alimentación porque pienso que depende mucho de cada persona, ¿vale? Pero sí es como ir tomando conciencia de lo que cada quien necesita y yo sé que uno sabe qué es lo que le hace bien, porque se siente bien en el cuerpo, ¿sí? Entonces tú sabes que esa relación con esa persona o con ese trabajo o en ese lugar está siendo tóxica para ti, y no porque yo te lo esté diciendo, sino porque tú lo sientes en el cuerpo, porque cada vez que te ves con esa persona te sientes agotada, drenada, triste, con culpa, con vergüenza, sea lo que sea, entonces, y tú sigues ahí. Y tú sigues enganchada y no eres capaz de cortar, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, del trabajo de conciencia que tú tienes que hacer, porque ahí tú estás entregando tu energía, se están alimentando de ti. Entonces, eso es lo primero que también tenemos que entender, que nosotros somos energía y esta energía le sirve y estamos alimentando un sistema. Y como a veces no lo vemos físicamente porque funciona todo tan perfecto que no lo estamos viendo, pensamos que no existe y que es una teoría conspirativa y que esto es parte, digamos, de todos los programas que vemos o de las películas. Pero la verdad es que cuando tú te haces consciente de esta información, te das cuenta y dices, sí, es verdad. Entonces, ¿a quién le convienen, por ejemplo, que tú veas todas estas noticias donde sientes que va a venir otra pandemia y que, mejor dicho, te tienes que volver a vacunar, que tienes que hacer un montón de cosas para protegerte, ¿no? Porque tú mantienes un miedo, pero no desde un mecanismo interno, sino desde algo externo, ¿sí? Entonces, es un tema de verdad como que de muchísimos puntos, pero de al final para mí es como de lógica, porque es que todo esto que estamos hablando son cosas del día a día, del cotidiano, de cómo es posible que yo todavía siga en esta relación donde sé que no me hace bien, pero no soy capaz de cortarla, por ejemplo, ¿sí? Esta persona se sigue alimentando de ti, porque supuestamente entonces el discurso que mucha gente se dice es porque yo la amo, ¿sí? Sí, amas tanto a esta persona que no te amas nada a ti, porque no te estás escuchando, no te estás respetando, no te estás valorando. Y parece una cosa tonta, pero partiendo de esos pequeños, digamos, acciones, es que vamos de verdad desconectándonos de la Matrix. Fíjate, qué curioso esto que acabas de decir, y son cosas cotidianas, prácticamente. Estamos hablando de que, lo dijiste en un principio, estamos programados desde chicos. Entonces, ya como adultos, es momento de empezar a responsabilizarnos por nosotros. Pero en el caso de los padres de niños chicos, ¿cómo podemos, vamos a decir, darle la manito para que puedan vivir desde más chicos en esta Matrix que creo que casi pareciera necesaria, pero con un poco más de conciencia? Pues mira qué interesante, porque los niños están bastante despiertos y son los padres los que se encargan de hacer que los niños entren en esta Matrix y se adapten a esta Matrix, porque es algo enfermo este sistema. Este sistema, todos, yo creo que no hay una persona que diga, oiga, esto cómo funciona de lindo, qué bien para todos, lo que vemos es enfermedad, guerras, unas personas aprovechándose de otras, bueno, o sea, ¿para qué me pongo aquí a describirlo? Cuando los niños de verdad están bastante despiertos y son muy conscientes, y muchos niños cuestionan y preguntan a los papás, oye papá, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué pasa esto? Y somos nosotros los adultos los que estamos adormeciendo al niño, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos más nosotros los adultos que aprender de los niños, ¿sí? Y ellos ya la tienen clara, y realmente para, y nosotros cuando fuimos pequeños también lo teníamos clara, pero pues, ¿qué hace el sistema? Obviamente, te va adormeciendo, te va adoctrinando, porque lo que nosotros llamamos educación realmente es un adoctrinamiento. Y nos empiezan así a grabar cosas, creencias que funcionan para el sistema, para que se sostenga. Y así ha sido por todos los siglos de los siglos. Seguimos en los mismos temas. Esto no ha cambiado. Pero porque justamente por eso, casi parece necesario. Y fíjate que es realmente todo lo contrario, pero no, creo que no conocemos lo distinto. Y allí es que está la cuestión, el realmente, la gestión, como lo dijiste, creo que volvemos a ese tema. Entonces aquí la cuestión está en no aportar, no seguir aportando a este sistema. O sea, soy consciente, nosotros no lo vamos a cambiar, cómo esto funciona, porque esto es una pirámide y esto está dirigido por unos pocos y nosotros estamos en la base de la pirámide, no nos vamos a decir mentiras, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes eso y dices, bueno, unos poquitos, ¿sí?, están poniendo las reglas de este juego que les benefician a esos poquitos, ¿sí? Esa es la verdad. Ok, si yo estoy en la base y no tengo injerencia en cambiar las reglas, y ellos no quieren cambiarlas, por supuesto, ¿yo qué puedo hacer al respecto? Porque yo sé que esa es la pregunta de todos, y uno dice, como que apague y vámonos, porque aquí no hay nada más que hacer, o sea, por eso mucha gente siempre dice, es que yo quisiera irme de aquí, y esta sensación, ¿no?, de como de agobio, de desazón, de que esto no va a cambiar, y mucha gente se deprime, y se siente como que no van con, mucha gente dice, yo no encajo acá, y ¿qué es lo que terminamos todos haciendo? Ahí, obligándonos a encajar en este sistema tan opresor, porque es un sistema opresor, y el que mejor se adapte, pues, mejor dicho, es el que puede llegar ahí un poquito más arriba, pero sí, sí se puede hacer algo, y la salida es hacia adentro, es despertando tú, tomando conciencia para no alimentar a esta pirámide, porque somos nosotros con nuestra energía los que alimentamos esto, y esto se puede llegar a caer, pero obviamente no lo va a hacer una sola persona, ¿no? Entre más despertemos, entre más personas estemos hablando de esto y nos estemos dando cuenta, pues vamos a dejar de participar y de alimentar, porque nosotros que estamos en la base con nuestra energía alimentamos, y fíjate lo difícil que es esto, es realmente aprender a gobernarme a mí, ¿sí? Y esto es muy difícil, parece tonto y como que dijéramos, sí, yo me gobierno, pero no es verdad, no te gobiernas, a ti te gobierna. Entonces yo creo que eso es de lo primero que nos tenemos que dar cuenta, porque apenas sale una mala noticia, todos entran en pánico, todos están corriendo a comprar papel higiénico, todos empiezan a cerrar y a ver qué fue lo que pasó hace 4 años, ¿no? Entonces date cuenta que una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que terminas haciendo por esa programación, porque has olvidado realmente quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo aquí. Entonces lo primero que tenemos que empezar es a darnos cuenta, a tomar conciencia de quién eres, qué haces aquí, ¿sí? Y salir de este materialismo, porque estamos completamente omnivolados, así como unos bobos, con todo lo material, ¿sí? Y no estoy llamando a que renuncies a todas tus pertenencias físicas, sino que eso no te gobierne, porque nos gobierna mucho el programa, sobre todo del dinero. Por el dinero, donde te falte un poquito, ¡ay, oh, Dios! ¿Cómo se vuelve todo? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te angustias? ¿Cómo te? Y yo sé que la pregunta es, ¿pero cómo no me voy a angustiar? ¿Cómo no me voy a angustiar? ¿Cómo no entrar en esta dinámica? Es la carrera de las ratas de la que hablamos, ¿no? Que tú crees, naces, entras al colegio y empieza esta programación, sales del colegio, entras a la universidad para servirle a un sistema, ¿no? Entonces, para entrar a una empresa, trabajar 8 horas, tener una hipoteca, comprarte cosas, endeudarte, Te endeudas con los mismos que se benefician de este sistema, pero bueno, o sea, cada quien se va a ir dando cuenta de las cosas que se tiene que dar cuenta para dejar de participar, ¿sí? Dando su energía a este sistema. Laura, hay una preguntita con respecto al sistema en sí, y es de Sandra Angarita. Ella nos pregunta, ¿tienen nombre estas personas de la élite? Lo que pasa es que estos sistemas de control de la élite vienen con muchos rangos. Entonces, digamos, ellos, algunos, digamos, son como conocidos, que son las sociedades secretas y todo esto, pero realmente los que gobiernan, gobiernan, están bastante ocultos, están en las sombras, ellos no se dejan ver. Pero realmente, pues, que tú supieras un nombre no te va a decir mucho porque ellos no están, no se ven en los periódicos, no se ven en las noticias. Los que se ven son otros, pero los que están tomando las riendas y los que dirigen todo no están visibles, por así decirlo, físicamente. Ellos se mantienen en la sombra. Por eso hablamos de la mano oscura, ¿no? Que ahí está, pero está escondida. Laura, por acá, Sensi nos dice, ¿puede ser que otorgamos nuestro poder a elementos externos y nos cuestionan tanto quiénes somos que no hacemos un uso correcto del poder que nos da la existencia? Y mira que eso pasa mucho con la religión. Y lastimosamente la religión ha hecho eso, que tú le entregues el poder a otros, ¿sí? A Dios, a los ángeles, a los santos, ¿sí? Que ellos intercedan por ti. Y eso lo que hace es que te desconectó de tu propio poder, porque desde pequeños, y venimos de, obviamente, familias, ¿sí? Y de culturas y de sociedades desde hace mucho tiempo instaurados a los dioses. Adorar a los dioses, cualquier dios, porque al final es la misma figura pero con diferente cara o nombre. Entonces en un lado se llama X, en el otro Y, y al final estás entregando tu poder. Por acá Religión tenemos es un usada mensajito. para eso. Acá Maritza también deja un mensajito que dice, estamos programados como una manada. Estamos programados bastante. Yo creo que es bueno que cada quien se empiece a dar cuenta cuáles son los programas que tiene, que lo dominan, que lo controlan, ¿sí? Y pueden empezar trabajando mucho con el ego, ¿no? Que el ego es esto, esta programación que nos dice quiénes debemos ser o quiénes creemos que somos, pero nosotros no somos eso. Somos en esencia luz. Que venimos de la fuente, pero de eso estamos muy desconectados, muy, muy desconectados, porque estamos completamente identificados con el ego, con lo que yo creo que soy. Coincido contigo, es de desconexión, es olvidarnos. Entonces acá vendría la oportunidad o sea, sería el darnos la oportunidad de despertar, de hacerlo distinto y de creer también en nuestros cuestionamientos. Sí, exactamente. Yo creo que todo empieza con un cuestionamiento Y empezar a ir hacia adentro, porque siempre le estamos preguntando a otra persona. Yo estoy ahorita llevando un grupo, un programa de 4 semanas donde estamos trabajando en esa desprogramación. Y claro, se empiezan a venir muchos ejercicios que les propongo para que cada quien los vaya trabajando. Y empiezan a venir muchas preguntas, ¿no? En cada uno diferentes y me las hacen a mí. Y les digo, es que la idea es que te las empieces a responder tú mismo. Porque las respuestas están adentro de ti y hay muchos libros, por supuesto, y hay muchas películas, y hay muchos documentales hechos por muchísimos divulgadores, investigadores. Sin embargo, toda esa información a la vez también se contradice. Entonces tú dices, bueno, ¿y quién tiene la verdad? Hablamos mucho de la verdad, ¿no? ¿Y dónde está la verdad? Y la verdad está aquí adentro. Y en este momento puede ser que algunas cosas no te suenen, no te resuenan, simplemente porque no estás todavía ahí, ¿sí? Y puede ser que nunca te va a sonar. Entonces, hay muchas verdades porque va a depender de de dónde estás tú en este momento, de los condicionamientos que tienes. Nosotras dos podemos estar viendo la misma situación, pero podemos percibirla completamente diferente. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Por acá hay un mensajito con respecto a esto, la verdad, que acabas de decir. Si no es visible, entonces, ¿cómo sabes esa info? Entiendo que puede ser, pero ¿cómo se puede derrotar algo que no se conoce? Uy, porque se siente, porque se percibe, porque somos energía. Precisamente eso ha hecho un poco que nos desconectemos, porque el método científico lo que hizo darle veracidad fue solamente a lo que tú puedes percibir con tus sentidos, ¿no? Que lo toque, que lo escuche, que lo vea. Ah, eso sí existe, pero como no se ve, pero somos energía, entonces desde el principio de la energía. Puede ser que tú no lo veas, pero lo sientes. Sí, puede ser que tú no estés viendo a tu hijo en este momento, pero sientes mucho amor. Sí, hay muchas cosas que se sienten y se saben a pesar de que no los estás viendo. Gracias, Laura, por responder. Vamos a ir con mensaje, perdón, de Juli, que dice, ¿cómo saber qué es el lugar correcto en lo espiritual? Uy, esa pregunta está muy buena porque hay tantos lugares. Yo diría en el que tú resuenes, en el que en ese momento para ti te esté dando como paz. Y habrían algunas banderas rojas que yo te recomendaría que tuvieras en cuenta. Por ejemplo, cuando te están anulando en tu poder personal, cuando alguien te está diciendo que es su maestro, que se está vendiendo como un gurú, que te está diciendo siempre lo que tienes que hacer, cuando te está haciendo sentir pequeño, ¿sí? Esas son claves. Entonces, por ahí yo diría que no es porque te mantiene en un estado, digamos, de subyugación, como las religiones. Gracias, Lau. Por acá Nicolás dice, ¿pero se puede pedir ayuda a nuestros seres superiores cuando necesitamos solucionar, perdón, algo de nuestras vidas? Mira qué interesante porque siempre necesitamos que haya algo superior, ¿no? O sea, sí, se supone que yo soy Dios y que la fuente está en mí, pero siempre hay algo superior. Y no estoy diciendo que no lo haya, pero empieza por ti, empieza a recuperar ese poder personal, a conectar contigo. Un mensajito de Silvero, dice, ¿vos saliste de la programación? No, todavía no. De muchas sí, pero todavía estoy en el proceso. Esto va por capas. Y el que te diga que ya salió completamente, pues bueno, ahí puede caer uno en un autoengaño. Vamos a ir ahora, un mensaje de Maritza, dice, soy la oveja negra de mi familia, ya que estoy rompiendo con toda la información que nos han querido inculcar. Así, así es, toda la vida está dentro de nosotros. Es quitar máscaras y dejar de oír. ¿Me escucha? Sí, te escucho, pero bueno, ahí no vi la pregunta. No, es más comentando cómo ella en su entorno, en su familia, ha podido, vamos a decir, romper el molde y que eso la hace sentir la oveja negra de la familia. Fíjate, qué curioso. Sí, muchas personas se sienten así, las ovejas negras, los diferentes, pero qué bueno que cada vez hay más gente que siente como ese valor y esa fuerza para romper con toda esta estructura, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Laura, vamos a ir con una pregunta más. Dice, Macris 2612 es su nickname, dice, nos pone, dices que todo está dentro de uno. ¿Cómo nos conectamos? Uy, ¿cómo te conectas cuando empiezas a dejar de escuchar tanto hacia afuera, las distracciones, todo lo que hemos hablado anteriormente, cuando dejas de estar poniendo tanta atención hacia afuera y vas más hacia adentro? Entonces, estar más en el presente, por ejemplo, una clave es estar en el presente, cuesta mucho, mucho. Te recomendaría leer El Poder de la Hora, estar más en el presente, escucharte más, hacer mindfulness, más contacto con la naturaleza. Está a meditación, todas estas prácticas más en el silencio. A la gente le cuesta mucho el silencio, por ejemplo, quitar tanto ruido. Hay gente que está acostumbrada a estar siempre con música, por ejemplo. No estoy diciendo que la música sea mala, sino que empieza a probar estar en silencio. Esta necesidad siempre de estar hablando, hablando. Mira, a mí algo que me está pasando es que cada vez como que quiero hablar menos. Siento que quiero hablar menos, como que quiero estar más callada, o cuando hablo, ser como más asertiva y decir las cosas más cortito, pero esta necesidad constante de parloteo es eso, nos desconecta mucho de nosotros. Laura, muchísimas gracias por habernos Gracias, acompañado hoy. Siempre agradecida contigo y también con toda la comunidad de Mindalia por acompañarnos. Les recuerdo que este directo queda en el feed de Mindalia, también en el de Alma de Laura, si la consiguen. Y luego lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Te dejo, te doy el paso, mejor dicho, para que te puedas despedir. No, gracias a ti, Fairuz, por la invitación y bueno, a todas las personas que se conectaron, que preguntaron y bueno, la salida es hacia adentro, acuérdense de esto. Bye, Un abrazo grande. chao, chao, Chao, chao. chao.